Buenos días, queridos radioyentes. Somos Isabel y Lucía, de tercero de la ESO, y vamos a presentar la radio de esta semana. ¡Comenzamos! De equipaje llevo lo aprendido, de copiloto un disco de Sabina, la ubicación en manos del destino, para vivir siempre en primera fila, los malos rollos los dejo pa' otro, esto es más sencillo por momento, sin darle tanta vuelta al coco, y no morirme antes de tiempo, porque vivir no es tan solo respirar, ni que lata el corazón, es que te tiemblen las piernas, es llorar de la emoción. Y ahora vamos con las noticias de esta semana. Este pasado 24 de marzo llevamos a cabo el simulato de Cambridge. Este ejercicio tuvo como objetivo preparar a los participantes para los exámenes de certificación de inglés de la reconocida institución. Durante el simulacro, los estudiantes pudieron evaluar sus habilidades lingüísticas. ¿Qué te pasa? Te veo, te miro y no te conozco. ¿Qué te pasa? ¿Qué traes tan sucia, tan larga melena? Sonrojada mejilla delata tu cara de asombro. Siempre en alerta, duro tu mundo, tu sentinela. El pasado martes, los alumnos de primero de la ESO han disfrutado de una actividad programada por Ciudad Ciencia, sobre el mosquito. En primer lugar, les han explicado sobre una variedad de mosquitos, especificando el mosquito tigre. Luego, han ido al laboratorio para observar las crías de mosquitos y han observado un mosquito tigre hembra y otro macho, para ver sus diferencias. Finalmente, han salido a las afueras del colegio para observar si había larvas en los sitios con agua estancada. El pasado miércoles 26 recibimos la visita del presidente de la Asociación de Solidaridad del Pueblo Saharaui, Paco Rubio, acompañado de Mercedes Río, donde nos explicaron la iniciativa Caravana por la Paz y nos mostraron la realidad y necesidad del pueblo saharaui. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa, sin complejos ni temores, canto rumba de colores. La cuenta atrás ya ha comenzado para el quinto torneo deportivo Ana Mogas. Nuestros alumnos y alumnas de quinto y sexto de primaria de los colegios de la Fundación están invitados a participar en ese evento que se celebra este fin de semana, en Fuencarral. Nuestros estudiantes no solo competirán en las modalidades de fútbol y baloncesto, sino además tendrán la oportunidad de conocer a otros niños y niñas de otros colegios, otras ciudades, que comparten con ellos el mismo carisma y la misma oportunidad única para vivir y compartir los valores deportivos y crecer en fraternidad. De nuestro colegio participarán 7 alumnos. Les deseamos que tengan muchísima suerte. Me siento bien, la música me inspira, merengue, bachata y tu voz de dormida. Con 4 palabras te hago una poesía, enciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida, hoy tu lotería voy a ser yo. Los alumnos de cuarto de la ESO comienzan a dar sus primeros pasos hacia el futuro, pues han realizado visitas a distintos institutos para descubrir qué bachillerato o ciclo formativo cursarán el año que viene. Estas jornadas permiten resolver dudas, explorar diferentes itinerarios y descubrir qué camino se adapta mejor a sus intereses. Toca abrir bien los ojos, porque el próximo curso está más cerca de lo que parece. Os vamos a echar de menos, compañeros. Llámalo casualidad, pero esto se convierte. Buenos días, Juan. Es un placer tenerte aquí con nosotros en nuestro centro y en nuestro programa de radio. Para comenzar, ¿qué te inspiró a dedicarte a la escritura? Bueno, buenos días ante todo. Pues os contaré que mi deseo de escribir proviene de que soy un gran lector. Leía muchísimo en mi juventud. Incluso siendo niño era un devoto de los tebeos. Y a medida que fui creciendo pasé de los tebeos a los libros y a medida que, mientras más leía, más cuenta me daba de que ya me quedaba insuficiente el leer. Y un día me planteé, bueno, si esto que yo leo lo ha escrito alguien, ¿por qué no puedo escribirlo yo? Y entonces ese fue el paso de lectura a la escritura, el ser un gran lector y el hacerme un reto a mí mismo de que, bueno, si otros escriben, ¿por qué no puedo escribir yo? Y de ahí empecé a intentarlo, porque es un camino difícil la escritura, no es un camino fácil, pero todo se aprende en esta vida. Juan, eres titular en magisterio. ¿Cómo ha influido tu experiencia en la enseñanza en tu manera de escribir? Curiosamente, mientras estuve estudiando, tuve varios retos como estudiante. Por ejemplo, estando en la Universidad Laboral de Córdoba, hicieron unos concursos de narrativa y recuerdo que pusieron como tema un cuento de Navidad y yo gané el primer premio. Entonces eso pues me motivó. Después hubo una charla de un conferenciante, que ni me acuerdo el tema, y como deberes nos pusieron que hicieron un resumen o comentario de la charla, ¿no? Y ahí quedé tercero en mi trabajo. Pero curiosamente el primer y el segundo premio quedaron desiertos. Es decir, que lo podría considerar como un primer premio. Y después, y sobre todo, particularmente, tenía una profesora de literatura que era muy exigente. Y yo recuerdo que cuando competíamos en las redacciones entre los alumnos, y ahora me decía, pues la redacción de fulanito me gusta más que la de menganito. Y yo decía, bueno, pero yo creo que la mía es mejor. ¿Cómo puede decir que la de fulanito es peor? Y eso me motivaba a superarme. Pues sí, yo tengo que convencer o demostrarle a esta profesora de que yo, por lo menos, quiero aprender a escribir. Y creo que algo estoy aprendiendo. Bueno, pues de ahí me proviene un reto de demostrarme a mí mismo que yo era capaz de aprender a escribir y indirectamente de mostrarle a esa profesora que yo escribía bien, o por lo menos estaba en el empeño de escribir. Después ya la vida me ha llevado a conseguir muchos premios literarios y me acuerdo de esa profesora que, gracias a que me motivó a que tenía que escribir bien, pues estoy cosechando éxito. O sea que mi paso por la enseñanza va por ahí. También ya estando en la Escuela Normal de Magisterio de Cádiz, que yo estudié en Cádiz la carrera, pues recuerdo que una vez me presenté también a un concurso de poesía y lo gané en el día de San Juan de la Cruz, que se conmemoraba el centenario, no sé qué, y total, que gané ese premio. Entonces son pequeñas motivaciones, mientras que eres estudiante y mientras que te estás formando, que te impulsan a pensar que, bueno, que quizás puedas desarrollar un día una experiencia literaria de cierta envergadura. Pero volviendo a la pregunta, ha sido a través de mi paso como estudiante donde se me ha despertado, ¿no?, el deseo de escribir y de escribir bien, evidentemente. Sabemos que has recibido numerosos premios literarios. ¿Cuál de estos reconocimientos ha sido más significativo para ti y por qué? En mi carrera literaria, si podemos llamarlo así, hay varios hitos importantes. Por ejemplo, un premio que me dieron en la ciudad de Loja, que era ya un premio importante, un premio donde competía ya a nivel internacional porque era un premio abierto, pues el que ganase el primer premio fue para mí impactante, porque eso sí ya me servía para ver que cuando estás compitiendo con otros escritores que se supone que escriben bien, que te consideren que tu obra ha sido merecedora del primer premio, pues eso es un empuje fabuloso. Pero es que te digo más, resulta que ese cuento me dijeron el día de la presentación que si no me importaba que en vez de leerlo yo, lo leyera un profesional de la radio, que siempre tiene más visión, tiene más. Y dije que no me importaba. Bueno, pues, ¿cuál no sería mi sorpresa? Que a la mitad de la lectura del cuento se me pasó por la mente. Yo decía, ¿es posible que yo haya escrito esto? Me parecía que en boca de ese hombre que lo leía tan bien, sonaba que yo también, yo decía, pero yo he sido el autor de lo que estoy escuchando. Entonces fue para mí muy grato. Entonces ese primer cuento ha sido muy significativo. Después ha habido otro hito en mi carrera porque he ganado premios de no solo de narrativa, sino también de poesía, con lo cual, porque yo escribo poesía y escribo cuentos. Y entonces el que te premien en las dos disciplinas también te va diciendo que, bueno, que vas por el buen camino. Y concretando en una obra en concreto, pues el mayor galardón que he conseguido hasta ahora ha sido el premio de cuento Max Au, que es un premio muy importante a nivel internacional y que, bueno, que es un cuento para mí muy bonito y que merezca el reconocimiento también internacional, pues marca un hito en mi carrera. Tus obras literarias, La invasión silenciosa y Código secreto para no morir en primavera, ¿tienen algún mensaje especial que quieras transmitir a los lectores? Bueno, como mensaje, el contenido evidentemente tiene que ver pues con mi vivencia, porque un escritor debe de escribir de lo que vive, de lo que conoce. El poemario, son dos poemarios las obras que ha citado. El poemario La invasión silenciosa es un libro exclusivamente que habla de la COVID. Mientras estuvimos confinados, pues, ¿qué cosas se podía hacer? Sino mirar la tele o leer. Y yo, como soy un gran aficionado a la lectura, pues no paraba de leer. Pero por otro lado, como también soy escritor, pues vi una oportunidad ahí de ir plasmando las sensaciones, las vivencias que me iba ocurriendo durante la pandemia. Y entonces ahí, pues hablo de la muerte, de la enfermedad, de la actitud de los políticos, de cómo nos cambió la vida, de cómo incluso la naturaleza se transformó, hasta el hecho de que los jabalíes iban por las calles y veíamos manadas de patos andando en medio de la calle y decía, pero ¿cómo es posible? Incluso los ciervos, que son muy asustadizos, se veían en la carretera, porque claro, los animales dicen, el género humano ha desaparecido de repente, vamos a colonizar la naturaleza. Y va de eso. Hay, por ejemplo, un romance que tiene que ver con un músico que era, como esto ocurrió poco antes de la Semana Santa, ¿verdad? Recuerdo que este músico, que era vecino, pues supongo que prepararía sus marchas procesionales como todos los años hace, y ese año no pudieron procesionar. Y nos comentaba, hombre, que se sentía mal, pues yo le compuse un romance pensando en ese músico que desafortunadamente no podía tocar. En fin, en definitiva, es un poemario que habla de la pandemia. Y el segundo libro, que es muy reciente, me lo premiaron creo que fue el año pasado o hace 2 años en Teruel, en el concurso Amantes de Teruel, al mejor libro de poemas presentado, pues un libro que habla del amor y el desamor. Como mensaje, bueno, pues cómo el amor nos hiere, cómo deseamos el amor, cómo todo el mundo desea ser querido, cómo nadie le gusta que, por ejemplo, si tiene una relación de pareja, que te abandonen. En fin, es definitivamente, habla del amor y desamor en la relación entre los seres humanos. Además, has sido padre en nuestro centro, miembro del Consejo Escolar y del AMPA. ¿Cómo ha sido tu experiencia en la comunidad educativa del Sagrado Corazón de Jesús? Pues la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita, porque yo tengo 3 hijos. Los 3, afortunadamente, tienen carrera universitaria. Los 3 creo que son buenas personas y creo que algo tiene que ver su paso por el colegio, porque aquí le han transmitido valores. Y valores que le sirven para vivir, no tanto el contenido de lo que puede ser los conocimientos, ¿no? A nivel de erudición, los conocimientos, los temas de valores humanos. Yo personalmente me he sentido muy, muy vinculado al colegio. De hecho, cuando me pidieron que participase en el AMPA, participé. Cuando me pidieron que formase parte del consejo escolar, también lo hice. Después he dado clases extraescolares de baloncesto, de guitarra, en fin, que he estado muy volcado con el colegio y me siento muy orgulloso del paso de mis hijos por el mismo. Para terminar, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que quieren empezar a escribir? Bueno, esto es una buena pregunta porque el comenzar a escribir, el camino de la escritura, como todo el camino del arte, habré escuchado incluso confesiones cuando salen en la tele cantantes, por ejemplo, que dicen que es un camino muy arduo, un camino muy difícil. Pues yo lo que les diría es que efectivamente si quieren hacer algo en el mundo del arte, pues se van a encontrar con un camino difícil, pero a la vez un camino muy placentero, porque cuando comienza a ver que lo que hace tiene repercusión en la gente, imaginar un concierto cuando alguien canta y la gente se pone emocionada. A mí me ha pasado de ver un programa musical donde un chico a lo mejor de 10 años tocando el violín con una maestría total y se me saltan las lágrimas. Entonces eso a mí me emociona. El arte debe de emocionar. Y si somos capaces de con nuestra obra emocionar, pues yo creo que hemos dado un paso muy importante. Entonces para los que empiezan, les digo, principalmente que se formen y que sientan amor por lo que hacen. Porque sin esos dos ingredientes os puedo asegurar que nadie va a destacar. Yo tengo un nieto, por ejemplo, que tiene ahora 5 años y le gusta que le cuente cuentos. Y me pide mucho el cuento de un carpintero y se lo sabe tan de memoria que uno de los mensajes del cuento es que un niño que no quiere ya estudiar, que lo que le gustaría es ser carpintero, y el padre le dice, mira, te dejo que dejes los estudios, pero con una condición, de que no puedes ser un carpintero cualquiera, ni un carpintero del montón. Tienes que ser uno de los mejores carpinteros. Con esa condición puedes dejar los estudios. Entonces él se le ha quedado eso de, cuando empiezo el cuento me dice, y le digo, ¿y qué es lo que le dijo el padre? Dice, que no podía ser un carpintero del montón, tenía que ser uno de los mejores carpinteros. Y de eso se trata, es decir, escribir por escribir, bueno, puede ayudar, ¿no? ¿Quién no ha escrito de pequeño un pequeño diario o ese poemita que escribimos de adolescente, bien a la chica o bien al chico? Pero no es suficiente. Si queremos hacer algo en el mundo de la literatura, en este caso, pues debemos de esforzarnos mucho. Sin esfuerzo no hay triunfo, eso está claro. Muchas gracias por tu tiempo, Juan. Ha sido un placer conversar contigo y conocer más sobre tu trayectoria. Gracias a vosotros. El placer realmente ha sido mío. Ojalá que con mis palabras pueda alumbrarle el camino a alguien que en potencia está deseando escribir, está deseando abrirse al mundo del arte. Y yo como testimonialmente le puedo decir que es posible, que puede ser del pueblo y no vivir en Madrid ni ser de Madrid, y ser una persona triunfadora en tu disciplina. Así que muchas gracias. La luna vino a la fragua con su polizón de nardo. El niño la mira, mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna su brazo y enseña lúbrica y pura su cenote duro estaño. ¡Huye luna, luna, luna! Si vinieran los gitanos te encontraran sobre el yunque con los ojillos cerrados. ¡Huye luna, luna, luna! Que ya siento su caballo, niño, déjame, no piso ni blanco almidonao. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño viendo los ojos cerrados. En el oliva venían por un sinsueño los gitanos, la cabeza levantada y los ojos entornados. Pasamos a la sección de curiosidades, que quizás sepa o desconozca. Esta semana nos la cuentan Diego, de 4 años, Raúl, de 4 de primaria y Sara, de 1º de la ESO. El 21 de marzo se celebra el Día Internacional de la Poesía. Los poemas más antiguos datan del siglo XXIII a.C. La métrica rusa comprende tan solo 5 tipos de pie, en cambio la métrica árabe 28. No me niegues que tú me quieras lo calladito. ¿Cómo? Te lo he visto en tus labios rojos, sí. Y me lo han dicho tus ojitos. Sí, sí, sí. Cuando vienes a verme, eso brilla diferente. Quédate a mi vera, que contigo sonríe la suerte. Y ahora atentos, radio oyente, vamos con el santoral de esta semana. Así sabrás a quién tienes que felicitar. 28 de marzo, Santa Gudelina y San Juan de Capistrano. 29 de marzo, Santa Catalina y San Segundo. 30 de marzo, San Mamerto. 31 de marzo, Santa Balbina y San Benjamín. 1 de abril, San Beció. 2 de abril, Santa Musa y San Urbano. 3 de abril, Santa Burgodonfera. Quiero que me dejes entrar donde no te han visto jamás. Y antes de llegar al final, apunta y dispara que vuele por los aires lo demás. ¿Cómo no te voy a cuidar si haces que me quiera quedar? Y llevaba fuera de casa tanto ya. ¿Sabías cuál es el origen del número pi? Su origen se remonta a la antigua civilización egipcia y babilónica, pero fue en la antigua Grecia donde comenzó a ser estudiado de manera más sistemática. En términos sencillos, pi representa la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro. Esto significa que sin importar el tamaño del círculo, siempre que lo dividas por su diámetro, obtendrás pi, que es aproximadamente 3,14. Los antiguos griegos, como Arquímedes, fueron algunos de los primeros en calcular aproximaciones más precisas de pi usando métodos geométricos. Desde entonces ha sido un número fundamental en matemáticas y ciencias, utilizando áreas como la física, la ingeniería y la computación. Yeah. Bueno, nos despedimos ya, queridos radio oyentes. Esperamos que os haya gustado y el próximo programa más y mejor.